Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¡Qué onda! ¿Cómo estamos, gente? Yeah, volvimos recargados después de una gran semana de inactividad gracias al Festival Quito Blues 2017. He descuidado un poco el programa, yo sé, les pido mil disculpas a todos, gente. He descuidado un poco el programa por estar pendiente del Quito Blues, pero yo sé que ustedes también lo han hecho y han estado participando de todas las cosas que sucedieron la semana pasada con lo del Quito Blues. El día de hoy, les comento, está con nosotros un súper amigazo, una persona que nos visita desde las Argentinas. Entonces cuéntanos, ¿qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué placer estar acá. Bueno, bien, acá estoy, feliz de estar acá en Quito, conociendo. Como vos decís, vengo de Buenos Aires, haciendo un viaje también soñado. Yo soy mochilero, vengo viajando ya hace un año y 9 meses. ¿Ya? Realmente una recorrida hermosa, porque realmente sí, el sueño era salir solamente haciendo música por las rutas. ¿Ya? Y ya he conocido gran parte de Sudamérica. Chévere, hermano. Qué de chévere. Gran amor de la música. Y obviamente un montón de gente has conocido en esa, en ese trajín. Mucha gente, mucha cultura, mucha locura, muy lindo, mucho compartir, hacer música con otros, con otra gente, el conocer otros sabores directamente, realmente es lindo. Qué bacán, ñaño. Entonces ya ven esa calidad de sorpresa con la que uno llega después de una semana de descuido, después de una semana de Quito Blues, ya llega uno con esa buena onda, que estamos de aquí pues ahorita con Rodri. Pero antes de nada vamos a empezar a recargarnos. Yo sé que ustedes quieren blues, quieren rock and roll, quieren buena onda, así que vamos a escucharlo a Antonio Vergara con Fuego en el Cielo para empezar a entonarnos. ¿Te parece? Me encanta. Fuego no es un juego, porque hasta me quema el pecho. Yo no le temo, hay fuego en el cielo. Porque este fuego está en ti, forma parte de tus deseos. Te quiebra por dentro, yo lo poseo, por eso estoy aquí. Yeah. Aunque me consuma el fuego, el abogado del blues, el oh, wow, del blues, nuestro queridísimo guayaquileño Antonio Vergara, con quien estuvimos en el Festival Internacional Quito Blues y con quien estaré personalmente la próxima semana allá en su estudio en Guayaquil, pues calando algunas cosas así, disfrutando, compartiendo con el Antoñito Vergara. Pero como les digo, estamos hoy para recibirlo con un fuerte aplauso a Rodri Agüero, que nos visita desde Buenos Aires en un viaje largo que emprendió hace 1 año 9 meses. Y el día de hoy pues lo tenemos aquí junto a nosotros. Estuvo también cada uno de los días ahí acompañándonos en el festival. Tuve la chance de conocerlo, de invitarle al programa, gente, para que puedan ustedes tripear la onda que hace Rodri. A ver, Rodri, cuéntame, ¿tú hace cuánto haces música? Bueno, qué pregunta. Ya música, no sé, desde que tengo mi primera guitarra, a los 14 años, pero bueno, viste, uno empieza así, investigando, conociendo ese juguete, de a poquito vas incorporando, viste, viendo en bandas, o cómo querés ser, un estilo de cómo querés tocar, uh-huh, y vas apuntando, viste, la adolescencia marca mucho, creo, así que bueno, creo que a los 18, 19 he tenido mi primer banda así, rock, que fue fenomenal, estuvo muy lindo, eso se llamaba Bancarrota. Yeah. Y con esa banda éramos todos pibes de escuela, hacíamos hacíamos tributo a Divididos. Ya. Yeah. Es una banda de rock, sí, nacional argentino. Bobo Mortal. Me acuerdo que la primera vez que tocamos en vivo fue para un jardín de infantes. Fue nuestro primer recital de rock. Para unos niños de jardín. Estuvo espectacular, muy bueno. Eso fue el arranque. Y bueno, y las fans que quedaron eran los profes, me imagino. Las profes, las señas. La señorita, por favor. Sí. No, así que bueno, de ahí, viste, ya empezar a manejarnos con la banda. Después sí, realmente la banda se formó bien, adquirió experiencia. Tocamos en varios lados allá en Buenos Aires. Y bueno, eso fue como la primera banda y quería más de eso, ¿viste? Yeah. Quería conocer más de lo que era. Y aparte, bueno, en la banda después empezó a funcionar con mis letras. Yo ya empecé a saber cómo era, ¿viste? Esto de hacer lo mío. Y realmente es hermoso. Es, sí, hermoso. Sí, sí, sí. Así que bueno, así empezó. Y después, bueno, muchos amigos que tocan blues, hice un poco del conservatorio. Mi viejo es baterista de una banda que se llama Los Rancheros en Argentina. Yeah. En su tiempo fue conocida. Pero en fin, después, bueno, yo qué sé, viste, uno trata de manejar los tiempos con la música, que es lo que ama, y también buscar una salida a lo que es estar, no sé, en la sociedad, viste, buscar un laburo y todas esas cosas, viste, también te consumen. Hasta que me harté de estar laburando para otro y de dedicarme tiempo a otro, ¿viste? Ya. Yeah. Y dije, bueno, Rodrigo, si no lo haces en este momento, si uno no arriesga por vos, ¿quién lo va a hacer, chavo? Exacto. Entonces dije, bueno, ya fue. Renuncié a todo, allá en mis trabajos estables en Buenos Aires, y dije, voy a viajar con la guitarra, sea como sea, mi guitarra va a ser mi manera de subsistir. Y va a ser mi manera de estar ensayando todo el tiempo, de crecer. Y para que no lo creas, ya hace 1 año y 9 meses salí de Buenos Aires. Hice Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador. Ya conocí el Caribe, que para nosotros es un sueño. Y ya me estoy regresando a ver a mi madre, que seguramente me está sufriendo, me extraña mucho. Obviamente, siempre las mamás. Pero ¿ya subiste hasta el Caribe? Llegué hasta Cartagena. Estoy trabajando ahí también en Cartagena, en Isla Barú. Todo un viaje también, viste, medio muy muy bueno, porque era haciendo dedo, toda ruta, viste, claro. Como te cuento, además de mi música, viajo haciendo mochila. Y fue una experiencia muy buena, porque llegué al Caribe en un camión de ganado. En la parte, bien, de atrás, todos mis bolsos llenos de bosta. Pero igual, no importaba nada, era llegar al Caribe y disfrutar de ahí. Después, bueno, se abrieron lindas puertas, pudimos hacer música, conocí otro estilo, porque bueno, la parte de allá de la costa es muy salsera. Ajá. Tiene mucha percusión, ¿viste? Sí. Colombia tiene otro estilo de música, eso es lo bueno del viajar, ¿viste? También. Conoces la cultura de todo el mundo, pues. Por lo menos lo de que vengo viajando. No, igual te encuentras, yo también, sí. cuando bajé, yo me fui, bajé a Perú hasta las cataratas del Iguazú. Y ahí en las cataratas del Iguazú encima en las cataratas. Claro, ahí en las cataratas del Iguazú conocí gente hasta conocí un hindú que andaba con una cítara. Claro. Entonces ya me enamoré yo de la cítara y ahorita ando buscando como loco la cítara, pero ahí conocí un hindú y le aplicamos a la cítara y éramos con cítara, trombón, guitarra, con una caja peruana, músicos de todo el mundo. Ah, y esos viajes que te comés, ¿viste? Porque esos momentos son únicos, chabón. Que quizás estás con alguien que ni lo conocías, ¿viste? Pero en ese momento es tu mejor amigo, ¿viste? Es una locura. Esas cosas son hermosas, chabón. Muchos parches, también otras maneras de tocar, otra manera de sentir la música. Las mismas culturas, los mismos países, su tradición, la historia marca cómo vive la música. Sí, pero tienes toda la razón. Y otra cosa que yo hacía, por ejemplo, cuando estuve en Machu Picchu, me afinaron la guitarra totalmente diferente, porque ya manejaban las afinaciones autóctonas. Entonces, la afinación que yo manejaba, la normal, no en mi o bemoles sí. Y cosas así, dijeron, no, esto no se toca aquí. Clean, clean, clean, clean. Afinada la guitarra diferente y ese rato a poner con el oído medio a ver y ver qué están haciendo los demás y luego acoplarlo y todo. ¡Puf! Esa técnica, ese ejercicio, esa otra manera de trabajar. Es hermoso, y creces y aprendes. Sí, son cosas grandes. Y cuéntame un poco, Rodri, cuando tú empezaste a hacer música, ¿cuáles eran tus influencias? ¿Cuáles fueron esos pósters que estaban en tu habitación y decías, cuando yo sea grande quiero tocar como él? Mira, mi gran influencia, una persona que admiro mucho, desde ya obviamente Papo, que es un genio, otro guitarrista que me gusta mucho, que pertenecía a los Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, ese chabón es un crack para mí. Pero mis inicios, lo que yo me sentía más cómodo, porque conocía mucho, era Divididos, me gustaba mucho. No Te Va a Gustar, que es una banda uruguaya, que también de rock muy bueno, eso me sentía muy bien. Después empecé a conocer más, mis compañeros de secundaria hacíamos blues con ellos, y me daban mucho lo que era Sui Generis, David Lebón. Pedro Aznar, y viste, y con ellos me curtían de otra manera, viste, me sacaban de la radio y me decía, escuchá estos monstruos, yo qué sé, Muddy Waters, Billy Grange, que hace poco lo conocí por vos, chabón, lo conocí, yo temblaba, loco, son maestros, ¿me entendés? Y de ellos aprendí bastante, y bueno, y son influencias que siempre quedan, viste. Sí, qué chévere, ñaño, qué chévere, sí, hermano. Sí. Claro, Billy hasta ahorita sí me preguntó por ti, que si es que te quedaste al final del festival. Ah, sí. Me dijo... una locura. Billy es un amor, Billy. Ese chabón muy bueno, aparte tiene una presencia. Una energía. Con eso justamente, ese porte de energía de que, chao, lo sé todo, lo sabes todo. ¿Qué creería? Lo sabes todo. Bueno, esa autoestima, esa energía está muy buena y de eso también se aprende, ¿viste? Sí, claro que sí. Cuéntame, allá cuando estabas pues escuchando toda esa onda de Sui Generis, Serú Girán, David Lebón, Pedro Aznar, toda esa onda, son grosos todos ellos, son unos monstruos consagrados entre toda la historia, no solo argentina, sino latinoamericana. Entonces, y al menos los nuevos trabajos que ha sacado Pedro Aznar, lo tuvimos acá Pedro Aznar en Ecuador recién el año pasado. ¡Qué locura! Primera vez con Pedro Aznar acá en el Ecuador, vino gratis, lo trajo la municipalidad, una cosa increíble. Y contaba a Pedrito igual, por ejemplo, la historia de cuando él por primera vez lo citan a él junto con Spinetta y con Fito lo citan para hacer ese tributo a la música folclórica argentina y Pedro decía que cómo es posible que ellos siendo rockeros la gente confiara en ellos para hacer la música folclórica argentina, decía es el mismo grito de lamento. ¿Viste? Pasa que esos chabones justamente el folclore que están, viste, de Argentina, ese corazón, ellos también lo reflejan en lo que hacen, ¿viste? Son maestros y le han puesto tanto amor a lo que hacen que por eso se los valora tanto, ¿viste? Después de tanto, ¿viste? Perder, Gustavo, yo qué sé, se vienen dando, Spinetta, nos queda Charlie, que es un crack, ¿viste? Pero de a poco, ¿viste? Esos músicos de esa altura de nivel que representen tanto, de a poquito se van perdiendo, por eso también Mercedes, mira, ahora me acuerdo de Mercedes Sosa, por favor. Y toda esa música que te estoy nombrando, ser para mí, que la aprecien en otros lados, en otros países, con tanto cariño, es una locura, es súper lindo, chaval. Debe ser, ñaño, yo te entiendo totalmente. Igual me pongo a pensar y digo, pues, después de todos esos monstruos y todo, ahorita, una anécdota nomás. Tú hiciste conservatorio allá en Argentina. Hice algunos años, la carrera dura 7, yo hice los primeros 3. Ya. Sí, ¿En dónde, en Yuna? Lo hice en el conservatorio de Ramos Mejía, que se llama Leopoldo Marechal. Ya. Y ahí estuve haciendo canto, nada que ver. A mí me encanta la guitarra, pero hice canto, hice un poquito de canto. Me acomodaron un poco porque mis ladridos eran horribles. Ahora entra de todo. ¿Viste? Ladro mejor. Pero sí, es un placer haber estudiado también. El empezar a estudiar música me hizo saber que no sabía nada. Que toda la pasión que yo tenía con la música y todas esas cosas se valoran un montón, pero que también es bueno saber, ¿viste? Sí. Porque llega un momento que o vas a estar nadando por lo mismo, ¿viste? O siempre o no tenés recursos, ¿me explico? Y el estudiar música, por más que te vuelve analítico después en todo, es muy favorable, loco. Es muy favorable y ahí te das cuenta que la música es un universo gigantesco. Desde las armónicas, desde el blues, desde el saxo, todos los instrumentos tienen como una armonía diferente de decir las cosas y otra manera de penetrar al cuerpo, que es fantástico saberlo, ¿viste? Sí, eso justo estaba conversando con mi flaca hace unos días y estamos conversando de que hay mucha gente que para dormir escucha jazz. Yo no puedo escuchar jazz para dormir, no puedo. Las neuronas se me activan y empiezo a trabajar fuertísimo el cerebro. No puedo dormir escuchando jazz. No puedo dormir escuchando a Pedro. No puedo escuchar el concierto de Lebón con Pedro Aznar. No puedo. O sea, mucha gente lo utiliza para dormir. Yo no puedo. No puedo. Te activa el total. No. Pues una cosa. Yo ponme para dormir, ponme thrash metal, algo así. Wow, pero pasó. No es por desmerecerlo. No sé cómo hacer para dormir con eso también. Sí, yo no es por desmerecerlo, ¿no? Pero es como que tan lineal a veces. Claro. Que al sobre. Pero ponme jazz, ponme blues, ponme Astor Piazzolla, loco. Por favor. Me metes Astor y. Mozart, Bach. No, esas cosas. Pero yo con Piazzolla trabajo y trabajo grosso. Son unas cosas que uno empieza a analizar ya cuando estudia, ¿no? Dice, mucha gente pone música clásica para dormir, pero uno se pone a pensar qué escalas, qué rítmicas, qué instrumentos, qué hace el este, qué hace el otro. Claro. Bueno, yo todavía estoy corto de tanto, ¿viste? Pero veo, suponete, justamente en el festival he visto a todas las bandas, vi a la banda de Billy, todos los recursos, todos esos cortes, la conexión de batería con guitarra, ¡pah! Y saber de eso también en vivo, de ese porte también, que es otra cosa, es fundamental, es fundamental. Sí, mi hermano. Ahora, y cuéntame un poco, después de cuando ya decidiste salir de allá de Argentina, ¿qué proyectos se han ido armando a ti o cómo te fuiste direccionando? ¿Cómo decidiste, a ver, este es la música global, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer, yo como Rodrigo Agüero voy a hacer esto. Sí. ¿Qué te decidiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue eso? Al principio fue raro, ¿viste? Porque tenía mucho miedo, loco. Te lo confieso. Era salir sin plata, porque realmente salí sin plata, y afrontar la decisión de que sí, loco, me fui, ahora cagate, vamos para adelante, que tienes ahí todo bien. Y bueno, nada, me propuse empezar por lo que me resultaba más cómodo, ¿viste? Si tocaba en bares de rock, hacer rock, el que a mí me gusta, ¿no? Suponente, tocar de Divididos, cosas dentro de las cosas de la gente dentro que conozcan, ¿no? Si tocaba para un ambiente de gente grande, yo que sé, ahí mandaba un poco más de folclore, porque no le puedo sacudir la cabeza, ¿viste? Claro. A un señor, ¿viste? No, si no, ¿viste? No sirve. Directamente no iba a entrar en armonía con ese público. Y así que, bueno, de a poquito fui aprendiendo de esas cosas como para tener recursos. Pero dentro de lo mío, yo venía trabajando, no sé, alguna canción que antes trabajamos con mi banda, se llamaba Carluchos Blues, una canción muy linda. No sé, tengo otros temas. Estoy escribiendo mucho, porque el viaje también te hace escribir. lo que tengo es que escribo mucho, es que a veces no me pongo de acuerdo en cuál voy a utilizar para esta canción, suponiendo para otra. Pero bueno, en esos recursos vale mucho el viajar, vale un montón, aprendo un montón, nada más que eso. Vas cruzando de países y otros países te van pidiendo también otro tipo de música, ¿no? Sí. En Bolivia se conoce parte de Latinoamérica, pero hay que hacer cosas que conozcan ellos dentro de claro. Todo también para poder presentar lo suyo. Y por ejemplo, ¿qué te pedían en Bolivia? Oh, me pidieron mucho. Ahí me sentí como rebobinar un pasado en Argentina, porque pedían rock, suponete, como el Lamento Boliviano, ¿viste? Esos clásicos, bien clásicos, ¿viste? Bueno, una que también me ayudó a cruzar toda Sudamérica, no sé, algo de Soda Estéreo me pedían, ¿viste? Soda, Enanitos. Rodríguez. Abuelos de la Nada. Justamente, esa clase, Fito Páez. Fito. Como yo te decía, ratones paranoicos. Ratones, todas esas cosas, ¿viste? Conocen mucho y de eso sí me pedían. Y bueno, eso sí me hacía sentir copado, me hacía sentir bien, porque bueno, decir, bueno, tengo acá la herramienta, ¿eh? Que es como que no estoy tan mal. Sí. Porque yo sé, en Bolivia escuchan chayas y un montón de cosas, y hay bailes típicos de ellos que claro. Solamente entienden ellos, ¿viste? Pero bueno, poder influenciar de otra manera para el público joven estaba bueno. Aparte. No sé, yo a Bolivia y me escuchan tocar, no sé, por la calle, por unos restaurantes, y un personaje, un chico re bueno, me dice, necesito tenerte en un evento que vamos a hacer para una escuela, para los profesores. La escuela estaba llena de gente, y yo ahí tocando. Fue una locura, fue un placer, porque me presentaban por primera vez así, artista internacional. Ah. Olvídate, para mí, un ego, ¿viste? Tremendo. En Bolivia, para una escuela y para profesores, artista internacional. Fue tremendo, fue un chiste, loco, fue un placer enorme para mí empezar así y saber que de esa manera también se podía trabajar y hacer las cosas bien. Qué bien, loco, esas cosas son una enriquecen. Sí, son anécdotas que de viaje y conjunto con la música que me llenan de amor, chavo. Así qué es. Qué bien, ¿no? Ahorita vamos a tomarnos un descansito, vamos a que la gente vuelva a entrar en sintonía con nosotros. Dale. Esto que vayamos a escuchar es algo de Blues Project Rolling, esto se llama I Need Boogie Boogie. I need boogie boogie, I need rock and roll, I need the blues and the black football, because I like it. I need boogie. and roll, me gusta el blues, y yo juego un fútbol, porque me gusta, porque me gusta, hermano. Rock and roll, sí, la voz de Sergei Proshunin con el Blues Project Rolling, la armónica de Patito Recalde y Stalin Barros, André Manosalvas, bueno, una alineación también bastante fuerte que encontramos y la vimos presente en todo el Festival Quito Blues. Vamos a escucharlo, Rodri, escuchémoste un poquito, ñaño, vamos, bueno, compártenos algo de lo que vienes haciendo, de lo que te gusta hacer a ti. Cuéntame un poco, ¿qué vas a tocar ahorita? Mira, este tema que voy a tocar es un temita, está re lindo. Se llamaba de una manera, pero ahora se llama de otra. Se llama de, pero no, pero en el mismo momento se cambió, ya está hace un par de años. Se llama Carluchos, sí. Blues. Es un tema que hizo justamente un gran amigo mío, que es un armoniquista, y lo tocamos por primera vez en vivo con una banda que teníamos. Justamente con, éramos todos sí, amigos de la secundaria, guitarristas re piola, Iván Cuadrado, Iván, teníamos dos Ivanes, Carlucho, mi papá en batería y yo cantando. Y yeah, bueno, este tema justamente es de él, es un rock and rollito bonito que se llama Carluchos Blues. Dale, y dice así. Conociste joven, yo tenía un corazón. El tiempo fue pasando, la vida lo endureció. Y es así, ya me acostumbré a mentir. No es que no te valore, es que primero pienso en mí. Tantos besos, tantas cartas y poemas te escribí. Pero comprendeme, nena, otro hombre ves aquí. Ya no soy ese que hablaba de amor. Y si me queda tiempo, una noche yo te doy. Oh. Yo te doy. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Wow! Ah, así es. Es artista internacional que viene por acá, ¿no? Artista internacional, no me hagas reír, por favor. No, qué bien, hermano, qué bien, bueno, súper bien. Sí, sí. Carluchos Blues, dice. Carluchos, ¿no? Blues. Sí, Carluchos Blues de la banda de era de nosotros, ¿viste? Es una banda de amigos, realmente somos muy amigos desde jóvenes. Justamente también estaba muy viejo cuando interpretamos esa canción. Y es un tema que lo vengo trasladando, justamente, porque bueno, es un tema que nos representa, que me gusta. que bueno, marca también parte de las creaciones que hice. Uh-huh. Y es lindo cantar uno de lo que hace, ¿no? Sí. Siempre. Y cuéntame un poco, a ver, dentro de este viaje, seguro te topaste con muchos músicos, tal vez armaste algún grupillo en algún lugar que te quedaste un tiempo para tocar en algún bar, alguna cosa. Sí, de primera entrada, yo en mismo Bolivia formé mi primera bandita con una gente que veníamos viajando, con dos que por primera vez tenían la guitarra. Qué bueno, que le enseñé unas dos, tres canciones, algunos acordes, platicábamos y nos presentábamos como para hacer shows a la gorra, ¿viste? En Bolivia. Ahí hacíamos, yo qué sé, algo de Jarabe de Palo y temas también conocidos, Lamento Boliviano. En Medellín también formé una banda que estuvo muy bien, con un uruguayo que lo quiero muchísimo, se llama Matías Castro, y Santiago Muñoz, un guitarrista, un capo que no, el guitarrista tocaba en Los Faros, ¿viste? Yeah. Ponía con su guitarra, él hacía far y pasaba su gorra. Y con el uruguayo veníamos viajando ya hace un tiempo desde Perú, y en Medellín él tenía un cajón peruano y yo mi guitarra, y hicimos un trío que la partíamos, hacíamos, ¿viste? Hacíamos rock, hacíamos un tributo a Soda Stereo muy fuerte también, que nos pidieron mucho allá por Colombia, por Medellín, la rompimos con haciendo el tributo a Soda Stereo. Uh-huh. Y bueno, y después bueno, algunas instrumentales personales, viste, de cada uno. Ah, qué chévere. para hacer algo, viste, distinto, viste, hacíamos, yo qué sé, en había un evento cultural siempre en la Plaza del Poblado de jazz ahí enfrente, ahí tocábamos también o participábamos de alguna manera, o cantando, o no sé, oyendo, ¿viste? De alguna manera siempre estando. Así que bueno, esas fueron dos bandas que formé, y después el resto, a veces vas de a dúo, conoces chicas, ¿viste? Y decís, bueno, tenemos que cantar juntos. Hagámoslo, ¿qué? ¿Viste? ¿Viste? Y así la metíamos y compartíamos como para tener un extra, ¿viste? Más allá de todo lo que pasara, hacíamos música. He conocido muy buenos músicos callejeros que viajaban con cada cosa, como vos decís, con cítaras, viste, la gorra, charangos, saxos, flautas traversas, y bueno, y con cada uno... ¿Traversas o traviesas? Espera que dice, ahí en todos lados, traviesa, no, por favor. Acá cuando llegué aquí te me dio la bienvenida, una traviesa. La Alejandra se llama, un saludo. Pero no, vaya, eso sí, músicos de la hostia, muy buenos. Y depende, donde estés, los instrumentos cambian. Yo qué sé, en el norte argentino, con Bolivia, se usa mucho lo que es el charango, el chicus, ¿viste? Y uh-huh. Otra manera de hacer de la tocata. En Colombia hay muchos tambores, viste, mucho vallenato, viste, acordeón. Uh-huh. Acá también se usa mucho. Acá tienen mucho rock también. Eso es mejor. Tiene la capital del blues, chabón, que eso está buenísimo. Este evento que lo tienen acá no lo he visto en otro lado. Qué bueno, y eso es fantástico. Así que bueno, de a poquito, viste, me crucé y formé parte y pude aprender de los que podía aprender, joya. Y después de todo, el que no sabía también aprendía yo, porque yo también estuve de esa manera, ¿me entendés? Uno aprende bastante de los músicos que se encuentra. Sí, siempre, loco. Y de buenos consejos, ¿viste? Yo qué sé. Y de lo que más aprendí y más valor me dio fue el hecho de poner la gorra, loco. Eso fue full, loco. Primero superarlo, ¿viste? Porque al principio era vergüenza, ¿viste? Luego ya es humildad. Después ya es humildad, loco. Y después ver que cuanto mejor lo hacía, yo ya no iba por la gente o por el tiempo que yo dedicaba a hacer la gorra, sino cuanto yo mejor lo haga, la gorra iba a funcionar, ¿viste? Siempre, ¿viste? Y eso fue fenomenal darme cuenta de esa manera, y también me di cuenta de la gente, loco, el valor de la gente, loco. Que te reconoce y que te viene, te da una mano, ¿viste? Y te alienta. He visto, a mí algo que me partió al medio, hasta un mendigo, realmente mendigo, porque yo estoy viajando por placer, pero hay gente que realmente está en la calle mal. Que esos chabones vengan con la poca moneda que tengan y te la den, ¿no? ¿Me entendés? Pero y eso no es dando falta. Y eso decir, wow, loco, wow, doble wow, ese es el valor de la humanidad, chabón. Es el que lo va a salvar. No hay político, no hay nada que nos salve más allá que nosotros mismos. Y bueno, y ver eso, que todo, a todos le puede dar la música o llevar un recuerdo o hacer sentir bien. Sí, es hermoso. Sí. ¿Qué ves de esas anécdotas? Esas cosas son las que a uno le impulsan no solo a seguir viajando, sino a que los demás también conozcan y cosas. Y la música une, y no hay a dónde correr. La música se hizo para unir a la gente, para aprender a unir a las culturas, unir a los músicos y a la gente alrededor de los músicos. Entonces, bueno. Pero mientras tanto, vamos a irnos a cortes comerciales antes de volver ya. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vámonos ahorita a los cortes comerciales. Les dejamos, pues les recordamos que nos están escuchando por la 940 AM, nos están viendo en vivo en audio y video. Saluda a la gente que nos está viendo en video. Buenas. Están viendo en vivo en audio y video a través de www.radiocce.com, y en tu smartphone puedes descargarte ya la aplicación Radio CCE HD para que estés pendiente de todo lo que estamos haciendo aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es el Woodstock Blues y nos vamos a comerciales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mantente al tanto de los avances en materia de los derechos de la naturaleza y los animales. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. En Ser Más Animal. ABC Ecuador y Taita Kana presentan Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Artistas multidisciplinarios realizarán su obra frente al público asistente. Ivo Uquillas. Jekyll Rivadeneira. Marvin Garrapatero. Sofía Santarone. Verónica Oleas y Verónica Endara. Con tu entrada, participa en el sorteo de las obras realizadas en vivo. Músicos invitados. Los Fogateros y Fugas, con su tributo a Aterciopelados. Casa Cedime, Barrio San Marcos, Junín E2-17 y Alfonso Ortiz, Bilbao. 19 horas, sábado 23 de septiembre. Preventa, $5. Venta estándar, $7. Mayor información en Facebook, Taita Kana o ABC Ecuador. Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Se me durmió Panchito en los controles. ¡Ah! Ya, pues mis hermanos, entonces nos seguimos despertando. Para seguir, vamos con la última rola de las que yo tenía aquí vistas para el día de hoy, ¿ya? Una rola que se la quiero dedicar a mi flaca y yo sé que nos está escuchando. Y después nos vamos de una con todas las rolas que tú nos has traído. Digo, ah, dale, tranquilo. Sí, genial. Vamos a ir conversando. Ya, esto es Vestirás Mi Pantalón de Jaime Guevara, la última rola de Blues Nacional del día de hoy, para podernos ir largo con todo lo que nos trae Rodri. Y seguro que nos visitarás otro día también. ¿Sí? Oh, me encantaría, me encantaría. Vámonos con Vestirás Mi Pantalón. Thank you. cerca de mí una manzana tierna. Que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Sabes que te encontré dentro de mi guitarra. Tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. Podrás vestirte con mi pantalón. Volvimos. Yo sé que me extrañaban, gente. Yo sé que me extrañaban. No me lo pueden negar. Antes de seguir, les quiero hacer una invitación súper importante al concierto de mañana de Peter Bontoy de Francia. Él estuvo con nosotros en el Festival Internacional Quito Blues. Y pues Peter va a estar mañana tocando en La Tocata. Esto queda en la avenida Eloy Alfaro, N34-421, en el pasaje D. Esto es más o menos entre el Eloy Alfaro y Portugal, por ahícito. la tocata. Entonces la entrada es totalmente libre. La entrada es totalmente libre y pues va a estar Peter con su repertorio único e inédito. Por cierto, Peter, por principio personal, no tiene grabado nada, porque él piensa que si se olvida de una canción es porque no le era suficientemente buena. Qué loco, ¿viste? Qué bueno eso. Entonces Peter no tiene grabado nada dentro de su trayecto y sus cosas. Él también anda de aquí por allá. Es un francés que vive en Londres y nos visita cada que tiene la oportunidad. Entonces les invito al concierto de Peter mañana sábado, después de lo que estén haciendo, a las 8 de la noche ahí en la tocata. Y bueno, ahora sí, Ñañito, cuéntame, ¿qué más nos vas a compartir el día de hoy? A ver, no sé, mira, hay muchas cosas por tocar. Tocar. Mira, justamente tenía ganas de estar tocando una canción que una de Papo que dice así. Bajo. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida. Primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me la vida del Papo. Así es, así es. Esa canción, esa canción. Tremenda, muy linda. Es una canción, no sé por qué. Imaginé. Pero... qué bueno, sí. Qué culiado. No, bien, justamente, no sé por qué imaginé tanto. Qué linda canción. Una qué linda canción que yo he visto esa canción, la he visto tocada por todos los tonos, con un montón de gente. Esa canción siempre une, sí. Siempre une esa canción. Todo el mundo no sabemos algo de Papo, y pues esa canción creo que es la que más nos ha unido siempre. Entre esa y Juntos a la Par. Exactamente, Juntos a la Par también, qué buen tema. ¿Cómo es? Ruta 66 Ruta también. 66. Es algo que lo conocen todos. Mi vieja. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Ay, por favor. Sí, y lo entendés, loco. Yo también haría lo mismo. Cava palo cualquiera. Sí, sí, sí. Yo me identifico porque mi vieja es activista política. Ah. Y anda en esto, en el otro, por aquí, por allá. Y anda con sus carteles en las plazas, por aquí. No, claro. ¿Cómo no te vas a identificar con esa tremenda canción? Aparte, tan popular, tan. Sí, sí, sí. Papo. No, Papo. Te cuento una cuestión con Papo, verás. Nosotros tenemos de aquí a un primo lejano de Papo. Ah, mira, no sabía. Mira, resulta que aquí tenemos en Guayaquil, tenemos a Héctor Napolitano. ¿Sí? Héctor Napolitano es uno de los primeros bluseros guayaquileños, uno de los primeros incluso bluseros ecuatorianos, que empieza eso, aquí al menos, es dentro de los que empezaron el blues hace mucho tiempo. Héctor, ¿cómo es? De apellido Napolitano, pues, ¿no? Una vez, con curiosidades, de Pato Recalde, de aquí el productor del programa, el Pato se pega el viaje a la celebración que hicieron allá por la muerte de Papo, la celebración que se hace cada año, pues hablando con el hijo de Papo, y ahí conversando entre cosas y otras, resulta que van dándole, siguiendo el rastro del árbol genealógico, ¿no? Y resulta que el abuelo de Papo se ha pegado unos viajecitos por acá por el Ecuador, ha tenido por ahí una que otra aventurilla. Aventura, rockeras. Ajá. Entonces, y fruto de todas estas cosas, nace Héctor. A la par que Papo, nace acá Héctor. Tanto como ustedes de allá, Papo fue uno de los impulsadores grandes de todo el blues en Latinoamérica. Simple hecho del concierto de Papo con B.B. King. Oh. Eso para nosotros es una gloria, ¿viste? Como... Ya, y entonces, y nosotros tenemos a Héctor. Y a su vez Héctor, sus dos hijos también son músicos, y está Lucas, que tiene un proyecto Bang, que ya lo vamos a escuchar pronto, en algún rato. Está Lucas y está Bastian Napolitano, que es uno de los más grosos bateristas de bandas de rock de acá. Entonces todo está en la sangre, todo está en la sangre. Entonces eso, y pues cuéntanos, Ñaño, otra cancioncita, ¿qué más nos quieres compartir? Bueno, no sé, por compartir me gustaría estar todo el día cantando para ustedes, realmente. Es o mejor ya no quieres cantar y quieres hablar. No, sí, no, vamos a cantar un temita más. No sé, te voy a hacer también un pequeño tributito, si me dejas, a Gustavo Cerati. Gustavo Adrián Cerati, ¿sabes que es una de las razones por las que yo soy Adrián? Ah, mira, bueno, entonces mejor imposible. Sí. Bueno, vamos a comenzar con esto que es algo así. Mi sacar un modelo para armar, pero nunca para desarmar. O creías que estabas lejos también. O creías que estabas lejos. Bravo, bravo, bravo, bravo. Rodri Agüero con nosotros aquí en el Woodstock Blues. Qué grata sorpresa, hermano. Qué grata visita que nos hayas hecho. Para mí también. Para mí es un lujo, chabón. De corazón, y no es por estar acá ni por nada, porque me escuches. Para mí, loco, es un placer estar acá, compartir con vos, porque en primer momento fue una energía estupenda con la gente, todo, estar en el festival, pegar onda, y hoy estar acá, más que un sueño, pa. Qué bueno, hermano, qué bueno, que te lleves un gran recuerdo, todo esto te lo llevas, y pues te estamos esperando para el Quito Blues 2018, ¿no? Sí, claro que sí, contá conmigo que vamos a estar ahí, ya con, bueno, todo, presentando nuestras cositas, nuestro proyecto, y a full, así que bueno, un saludo. Corre, pega corriendo para allá a producir. Ya, sí. Saludos, manda tus saludos. Bueno, hermano. Nada más que, bueno, quiero mandar obviamente saludos a la Argentina, que tanto extraño y que amo muchísimo, a todos. A toda mi familia, a toda la gente que está escuchando acá, por la buena onda, por la cultura, por escuchar rock más que nada. Y bueno, nada, desearles siempre la mejor positividad y nada, música. Qué bueno, mi hermano, igual de aquí te mandamos un súper abrazo. Está aquí la puerta siempre abierta cuando estés por aquí. Es más, búscanos, llámanos, hagamos cosas. Así cuando es. Regreses hay que hacer cosas. Y ahorita córrete a Argentina, pasa con tu vieja, produce. Así es. Y regresa, hermano, regresa, por favor. Entonces, ñaño, después de todas estas cosas, yo creo que, aparte de haberlo conocido a Billy Brandt, también te llevas a una sorpresa linda aquí de Quito, ¿no? A mí Quito, mira, yo justamente fue una sorpresa muy grata y muy enorme, porque el año pasado pasé por acá, pero estuve un día, dos, y me había llevado. Y me había llevado como un poquito, viste, tiempo para conocer, y no me había dado cuenta de tanta magnitud de rock, tanto joven que hay acá, tanto evento, la pasé genial. Me llevo lo mejor, me llevo el saludo a Brilli, mucha gente, mucha amistad, unos paisajes hermosos. Qué bien, hermano, qué bien. Entonces, bueno, pues vamos a despedirnos. Como siempre, el tiempo nos queda corto cuando estamos con gente buena onda, con gente aquí calando buena música, buen blues, buen rock. Entonces, yo estoy completamente seguro de que ya quiero hacer mi petición para alargarme 2 horas. No. Entonces, siempre me queda cortísimo el tiempo. Por mí podríamos seguir tocando y conversando toda la tarde. Pero ya nos tenemos que ir, así que nos vamos a despedir como siempre nos despedimos en el Woodstock Blues. Así que, como saludamos con el que onda, pero ahora vamos a gritar adiós. Estuvimos con Rodri Agüero aquí en el Woodstock Blues, y por parte nuestra es un ¡adiós! Woodstock Blues, emisión de viernes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos! Promocionar.